hoguera! ¡Prendan la hoguera! Mis cenizas harán más fértil el suelo. Nuestro Dios no se muere. Del suelo nacerán más árboles, más vida. ¡Asesino! ¡No! ¡No! ¡Quémenme a mí también! ¡Quémenme a mí también! ¡Quémenme a mí también! ¿Qué les hemos hecho para tanto sufrimiento? ¿Qué les hemos hecho? ¡Vamos, padre Bartolomé! ¡Se ha quedado impávido! ¡Muévase! ¿Qué le pasa? ¡Padre Bartolomé! ¡Bendiga la hoguera! ¡Padre Bartolomé! ¿Qué le pasa? Un conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Hoy presentamos Cuando grita la conciencia. Bartolomé quedó parado frente a la hoguera, con las manos juntas y la cara brillándole por la candela que lentamente consumió a Atuey. No se movió de allí aún después que los demás españoles se fueron. A partir de esa noche, este cura conquistador ya no sería el mismo. ¡Vamos a celebrar la conquista de la isla! Muy duras las palabras de este infeliz de Atuey. Nunca había escuchado nada igual. Además, hablaba con tal autoridad que pareció remover todo lo que he visto y aprendido en estos años. Si al menos pudiese escuchar la voz de Dios en medio de tantas batallas y enfrentamientos que tenemos aquí en América. No, no fue así, no, no. El infeliz apenas tuvo tiempo de tocarse la tripa que se le caía. Así es, Narváez. Hay que enseñarles a esos indios que deben temernos y respetarnos. Sobre todo las hembras. Vaya. Las indias de Cuba son ardientes como todo lo que hay aquí. Y me lo vas a decir a mí, que he paseado con mozas y viudas. ¿Eh? Oye, Bartolomé. ¡Bartolomé! ¿Qué pasa, capitán? No me digas que estás en ayuno. No has comido nada, viejo. Las galletas estarán algo rancias, pero hay jamón. Gracias. Lo que pasa es que me siento un poco mal. Y pues se me ha ido el hambre. Pues ahora, con la noticia que voy a darte, se te irán todos los males. Queremos más vino que palabras. Más vale que presten atención todos, ¿ah? ¡Sarta de borrachos! Y tú más que cualquiera, Narváez. En vista de la colaboración demostrada por el padre Bartolomé de las Casas, quien fue el que nos animó para venir aquí a Cuba. Ese es mejor soldado que capellán. Le hacemos entrega de una encomienda. ¿Eh? ¡Vamos! Su propiedad abarcará todo lo que hay del lado de esa loma. Tierra, minas, si las hay, y 30 indios esclavos, ¿ah? De esos que cayeron cuando apresamos a ese indio que quemamos. ¡Caray! Invita más vino, Bartolomé. que más de uno quisiera estar en tu pellejo y tener tu suerte. Entonces Ciguayo vendrá a mi hacienda y todos los indios. Pues así es, hombre. Y vaya, como es mucha hacienda, he decidido que la compartirás con Pedro de la Rentería. Me debo algo de dinero y creo que con esa tierra se verá recompensado con creces. ¡Vamos, eso! ¡Alérense! ¡Un brindis por Bartolomé! ¡Salud! ¡Salud, Bartolomé! Y a Juan de Soto le tocará la encomienda ubicada en el sector de... Al fin Bartolomé pudo realizar su sueño de tener una inmensa encomienda que le permitiera hacer fortuna. Pero parece que eso le llegaba en un mal momento. Pronto nos llevaron a todos los indios a trabajar en los lavaderos de oro. Yo llevaba cadenas y así tenía que trabajar todo el día. No importaba si el sol rajaba la espalda o la lluvia trajera frío. Nada importaba. Cuanta más riqueza había, más nos obligaban a trabajar. Ya no se podía aguantar más. Así que un día, cuando era la hora de la única comida que nos daban, esperé a que apareciera por el lavadero de oro ese Bartolomé de las Casas. Pues bien, ha llegado la hora de comer. ¿Pero qué insolencia es esta, Ciguayo? ¿Por qué tiras el calabazo y escupes la comida? Esa comida nos dan para que no muramos y no dejemos de trabajar. Y ustedes son los que engordan. Yo no quiero vivir esclavo, lejos de mi mujer, de mi pueblo. Cálmate, cálmate, Ciguayo. Cálmate, yo te cálmate. Entiendo. Te conozco. Sé que estás herido porque no ha habido... No me conoces, Bartolomé. No me conoces. No sabes de lo que soy capaz todavía. Vamos. En cambio, yo ya sé lo que eres. ¡Eres un asesino! ¡Un criminal! ¿Cómo? ¡Eso eres, Bartolomé! ¡Un criminal! ¡No te permito que me llames así! ¡Voy a molarte a palos, mira, Ciguayo! ¡Anda, vamos! ¿Qué esperas? ¡Mátame si quieres! ¿Cómo? ¡Vamos, qué esperas! ¡Más sangre en tus manos no te espantará! ¡Pero qué estupidez, dice Ciguayo! ¡Yo nunca he atravesado a nadie con mi espada! ¡Claro, claro! ¡Dejas quemar a Atuey! ¡Deja que se haga costumbre matar a mis hermanos taínos! ¡No, es verdad! ¡Es como así matan animales del monte y hasta lo hacen con gusto! Dejar que eso pase no es ser tan asesino como el que mata. ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta, Ciguayo! No eres nadie para enrostrarme lo que hago aquí. Sí, sí, labores. Ya lo sé, ya lo sé. Bendecir a los asesinos. Cruzar las manos y decir oraciones a tu dios de muerte. ¿Verdad? Y acabarnos la vida a todos nosotros, eso te hace feliz. ¡Cállate! ¡Ay! ¡Cállate! ¡Cállate! Quiero seguir escuchándote más. ¡Basta! Se puso bravo, casi como un loco, y se fue a la casa donde estaba ese Pedro de la Rentería. Allí en la bahía de Jagua estaba una de las haciendas más grandes de Cuba, la isla más grande de las Antillas que poco a poco iba siendo dominada. Ay, cálmate, Bartolomé. Estás desesperado. Sí. Los indios no son solamente bestias para el trabajo. Creo que tienen entendimiento. Hay que adoctrinarlos. Parece que no hubieses visto lo que pasó con ese Atuey Rentería. Mira, ellos no creen en nada, ¿sabes? Oh, es que hemos descuidado seriamente enseñarles la fe. Sí. Bartolomé, me vas a perdonar que te lo diga, pero creo que es necesario que te preocupes un poco más por la doctrina de esos indios. Eres sacerdote y a veces pareces olvidarlo. ¡Vive Dios! ¿También tú vas a increparme lo que soy, lo que hago, ah? No. Mira, mejor me marcho. No estoy para consejos ni para sermones aquí. Espera, Bartolomé. Tengo un recado para ti. Sí. Escucha. El capitán Velázquez quiere que vayas a predicar a la villa de Santi Espíritu. Es por la fiesta de Pentecostés. Pues no iré, mira. No tengo ganas para nada. Invéntale cualquier excusa. Pues no se va a enojar. No olvides que fue él quien te dio la encomienda. Bueno. Siendo así, no puedo negarme. Se trata del capitán Velázquez. Bueno, Esta vez tendré que ir a dar un sermón sobre Pentecostés. Ay. Era entre mayo y junio de 1514. Me acuerdo que empezaban las lluvias cuando vimos salir a Bartolomé a Villa de Sancti Spiritu. Ese día fue muy importante para el viejo Bartolomé. Años después lo escribió en un libro y se lo contaba a todo aquel que quisiera escucharlo. Hermanos, reunidos aquí para preparar nuestro espíritu para las fiestas del Pentecostés, abrimos nuestro corazón a la Sagrada Escritura. A ver, esta es la lectura. Eclesiástico capítulo 34. Y no son aceptados los dones de los malvados. El Altísimo no acepta la ofrenda de los faltos de caridad, ni por sus muchos sacrificios les perdona el pecado. Quitar a los pobres para ofrecer sacrificios es como matar a un hijo delante de su padre. El pan de la limosna es vida del pobre. El que se lo niega es homicida. Mata a su prójimo quien le quita el sustento. Quien no paga el justo salario derrama sangre. Dios mío, vive Dios. ¿Dejas que se haga costumbre matar a mis hermanos taínos? ¿Dejar que eso pase no es ser tan asesino como el que mata? ¡Ya basta, Ciguayo! No eres nadie para enrostrarme lo que hago. Mi labor aquí es diferente. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Bendecir a los asesinos, cruzar las manos y decir oraciones a tu Dios de muerte, ¿verdad? No. Eso, y acabarnos la vida a todos nosotros, te hace feliz, te hace feliz, te hace feliz, te hace feliz. ¿Qué pasa con Fray Bartolomé? Se ha quedado callado. Leyó eso y ahora no dice nada. ¿Eh? Bueno, ¿y qué hay con el sermón? Oiga, padre, ¿qué es lo que pasa? Ilumíname, santo Dios. Ayúdame ahora. Se acabó. No habrá sermón. Esta vez no habrá sermón. No habrá ningún sermón hoy día. No habrá sermón. Un conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Una producción del Centro El Día del Pueblo.